Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para nosotros es la hora en punto, El Margen Sonoro. Bueno, un saludo a todas las amigas y amigos que están escuchando. En el momento que estén escuchando. Que estén escuchando, el que sea. Bueno, es simplemente el comienzo de otro viaje en El Margen Sonoro. Desde acá es un encuentro simplemente de amigos que... Qué bueno que recreamos eso que hemos hecho desde siempre, que es mostrarnos música. Decimos comúnmente que es asombrarnos, volver a compartir eso que es directamente recibir a veces una noticia nueva que viene de la Edad Media, o alguna curiosidad o algún tema que fue hecho hace media hora acá en la esquina de casa. Con Gonzalo Hernández y con Gastón Rodríguez. Es un diálogo, como decimos, de dos amigos, con un tercer amigo que es El Margen Sonoro. ¿Cómo andás, Ernie? ¿Cómo andás eso? ¿Cómo andás, Gastón? Como siempre, este intercambio de figuritas musicales en un álbum que no está prediseñado. Uno le va agregando figuritas, entonces siempre es el interés de... Che, ¿qué figurita tenés hoy? ¿No? Entonces es como, claro, venir a ver qué podemos descubrir, a ver de qué me entero hoy. Lo cual siempre precisamente nos motiva, porque somos como musimaníacos, digamos. Sí, hay una parte de adicción a la música. Sin lugar a dudas. Que tiene su lado. Eso, como adicción, como adictivo, y tiene su parte. Entre nuestras varias adicciones, por ejemplo, el maní japonés. El maní japonés, y bueno, acá, si ustedes ven en el estudio mismo, tenemos esa cuestión de que sea un ritual que empezó desde temprano. Prender un incienso y bueno, y ponernos a tono con este viaje que es bueno, a dónde vamos acá y allá, y cada una de esas músicas, lo que les aseguramos que cuando terminamos el programa. Ya nos sentimos si veníamos con fiebre, ya tenemos 36 y medio. Sí, estamos en otro lado. Siempre estamos en otro lado una vez que terminamos. Es como mágico. ¿Cómo iniciamos hoy? No sé, ¿qué querés? Y bueno, iniciamos, sí, que una invitación así muy breve. Dijimos Edad Media, bueno, esto, siglo XIII. Siglo XIII, ¿o? Sí, una gente. Que se llama el ensamble Alcatraz. El ensamble Alcatraz es un ensamble que ya... Este disco es de los años 90, pero recrea música del siglo XIII y básicamente francesa e inglesa, ¿no? ¿Y ya. Ellos son de dónde? ¿Vos sabés que yo estuve buscando y hace tiempo que escucho desde los años y no tengo... No, o sea, graban en Estados Unidos. Pero no es claro de dónde. No, sé que hay algún integrante que es de origen inglés, alguno, y pueden haber rotado en el tiempo. Exactamente. Estamos hablando de una propuesta formación que va cambiando. Digo, pero en realidad es oficialmente figura como dentro de un sello de Estados Unidos. Pero el ensamble Alcatraz tiene esta cuestión de ir y hacer interpretaciones, pero que con instrumentos básicamente de recreaciones de época. De recreaciones de los instrumentos que se usaban en aquella época. Obviamente grabadas hoy. Con tecnología de hoy día, con ese sonido. Pero ¿no? Con ese sonido, por lo menos que los instrumentos sean los instrumentos construidos con los cánones de la época. Porque, por ejemplo, el violín barroco no es igual que el violín que nosotros conocemos. No tiene las mismas dimensiones, no se usaban las mismas maderas, no se usaban las mismas tinturas, y todo eso afecta a cómo se comporta. Lo mismo que cualquier otro instrumento. Un instrumento de viento también cambia de acuerdo a, bueno, cómo se elabora, cómo se manipula, qué tipo de metales o qué tipo de madera se utilizan. Y obviamente los que se utilizaban muchas veces en aquellas épocas no es lo que se usaba hoy. ¿Por qué? Y por muy diversos motivos. No. Totalmente en la... lo que vamos a escuchar son... Dos audios que en realidad pertenecen a dos temas. Es el mismo tema, se llama Danse Royale, la danza real, Danse Royale. Que en realidad es el mismo tema, un minuto y medio más o menos el tema, muy cortito, y lo hacen de dos maneras diferentes. Entonces le pusieron uno y dos, pero es el mismo tema. Este sigue un viaje transportados al siglo XIII, ¿cómo sonaría esto? El ensamble Alcatraz. Un viaje mismo. No solo porque es el siglo XIII, sino porque cuando uno escucha esa música, es, por lo menos para quien vio la serie Dark, acá pusimos alguna vez la música hemos puesto otras músicas similares, y realmente recupera ese clima, ¿no? Uno dice, no, esas son cosas nuevas con sintetizadores, y mire sin sintetizadores... Mire cómo efectivamente esa música de alguna manera también estaba ahí. y por lo tanto a veces lo que uno cree tan novedoso y tan raro resulta que tiene una tradición 700 años o más. Y tener en cuenta, y vos decís, tener en cuenta eso que decían, no hay nada a 220 acá, es todo... Nada conectado. Todos son instrumentos acústicos. Y te suena nuevo. Y suena totalmente nuevo, ¿no? Recién bromeábamos, porque de alguna manera buena parte de la discusión sobre la música tiene que ver con la falta de novedad, con la repetición. Claro, claro. Y en este caso, si bien hay repetición y hay un tono que guía todo, también hay momentos en que uno no sabe a dónde va a ir la melodía, ¿no? Que hace cosas como inesperadas. Inesperado y tal. Se reía porque, bueno, hay una tradición, por ejemplo, de la música dodecafónica, resaltando ese problema y tratando de reincorporar esa novedad permanente. Ahí va, en lo tímbrica también. Y después hay otra cosa que a veces, muy ligeramente decimos, la Edad Media, que hay muchos siglos, así, como que es oscuro todo, y vos decís, está lleno de... Eso es bien de una época que tuvo la posibilidad de legitimar sus etiquetas. Sí. ¿No? De decir, esta época es oscura, esta época es... Inclusive cuando decimos término clásico, que es un término muy ajustado para muchas cosas, en la música que decimos, es clásico. ¿Clásico? Es que ese es un problema de nominación, porque habitualmente, por ejemplo, le llamamos música clásica a... música que no es estrictamente de la época del clasicismo. Uh-huh. Entonces empiezan a haber problemas en las nominaciones. Pero bueno, es inevitable. A veces también las etiquetas de música culta y eso quedan peor. Quedan menos. Y capaz que eso. Claras. Ahora que hablamos de el ejercitar, de no tener etiquetas. En el sentido, por lo menos, sacarlas por un día. Sacarlas por un buen rato de... está bien, sirven para guiarse, sirven para, bueno... Mira, nosotros cuando... Tener como... en los mapas, ¿no? Es como, mire, sí. Cuando uno tiene un mapa, es claro que uno tiene... Puede ver cuál es las... por ejemplo, un mapa de calles... Uh-huh. Ve cuáles son las calles, ve más o menos a cuántas cuadras, ve ciertas relaciones de distancia, pero las calles son las que son y después no se parecen a esa cosa tan derechita, perfecta, que el mapa presume. Más bien uno tiene una topografía complicada, donde sí. Hay cosas que aparecen que no están exactamente en el mapa. Bueno, pasa lo mismo con todas estas etiquetas. Son mapas... Vale la pena, pero vale la pena recorrer el territorio y ver la riqueza del territorio por encima del mapa. No es que no se ajusta al mapa. No. El mapa no se puede ajustar porque la vida es la vida, la música es la música, hace lo que hace y uno trata de... En cualquier momento, el que está siguiendo el GPS se va a chocar con una columna. Sí, claro. Sí, claro, la columna esta la semana pasada no estaba. No, y en el mundo musical está lleno de posibilidades de chocarte con cosas que no esperabas. Que vos decís, porque en el siglo XIII que vivían, que vos decís, bueno... la otra vez alguien comentando esto acerca de la vestimenta, la historia del vestido, la vestimenta, vos decís... Las antiguas camisas de lino, de no sé cuánto, actualmente empiezan a ser una novedad dentro del mundo de todo lo que es la gente que hace diseño, ¿no? De ropa y todo eso, que vos decís, claro, es una maravilla de cómo hacían esas la otra está en la canción la feria Skelberfer, sí. Menciona que me borde una camisa que es de una zona especialmente de Francia, que es de donde salía esa forma de bordado que actualmente vuelve a ser como una especie también de novedad. Novedad, exactamente. Sí, muchas veces nuestras novedades... Nosotros que andamos todo el día de remera, ¿no? Nuestras novedades tienen siglos de estar existiendo, pero bueno... Exacto, ahí está. Es así y así es precisamente la conexión entre... todas las historias culturales y con la paradoja que cuando vuelven siempre son distintas. Porque no se puede volver exactamente aquello. Lo que hay es una reconversión. Y volvemos a el futuro. Volvemos al futuro, porque nos vamos a ir a los 60, a una banda de rock psicodélico, epa, que era de California, más precisamente de San Francisco, que en su momento fue top, pero top, ¿no? Es decir, no solo firmó un disco con la RCA, sino que recibió un anticipo de $25,000. Sí, sí, sí. Los anticipos por esas cifras esa época no eran lo común. Claro. Es decir, era muy raro. Y realmente lograron tener un par de temas en el top 10. De hecho, uno de ellos lo cantan en Woodstock, que creo que es con el que abren su actuación, que es Somebody to Love. Forma parte de la banda sonora de, ¿no? Sí, sí. Cualquiera conoce ese San tema. San Francisco, capital de bueno, ahora que decías de todo ese tiempo. De, ¿no?, todo ese tiempo. La canción aquella, San Francisco, para entrar en algún momento, si vas a San Francisco, no te olvides de traer una flor. No. En el 65 recién tocaron por primera vez con el nombre que se los va a conocer, que es Jefferson Airplane. El otro día justo estaba con pero así. Un nombre absurdo, pero bueno, lo eligieron. Sí. Y esta, cuando pasan a llamarse Jefferson Airplane, hay un cambio de vocalista. Se va la vocalista que estaba y aparece Grace Slick, que va a ser la voz de este grupo, que va a ser la marca de este grupo. Claro. Y además ella también compone, ¿no? A ver, este disco del que va a salir este tema que vamos a escuchar, en el que es del 67, que el disco se llamaba Surrealistic Pillow, almohada surrealística o almohada surrealista, compartió puesto con, en el top, con Sgt. Pepper de Sí. Pero estamos hablando de un momento, incluso hice una gira con The Doors, es decir, a ver. No. Y fueron en Woodstock fueron un impacto. Sí, lo particular de este tema que vamos a escuchar, que es White Rabbit, Conejo Blanco, es que hay varias, ¿no?, particularidades. Una de ellas es que volvió a la fama, si bien no, de hecho es un tema que se ha usado muchas veces para muchas cosas, tanto que alguna vez Slick declaró que es el tema que le sigue ayudando a pagar las cuentas, porque siempre recibe regalías por ese tema, ¿no? Entonces siempre se está usando. Pero se usó particularmente en este año, en un tráiler que es el tráiler de The Matrix Resurrection. Resurrection. Sí, que se hizo. Aparece este tema en ese tráiler. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el tema, además de usar imágenes de Carroll sobre el conejo, la guarida del conejo, etcétera, habla también sobre los efectos de los alucinógenos. Juega con la pastilla azul, etcétera, que otra vez en Matrix también tiene un papel muy importante. Entonces todo cierra, aunque obviamente el tema no fue hecho pensando en Matrix, después y nada que ver. El tema fue compuesto en un piano de $80 que el Slick había comprado así al pasar, y que le faltaban todas las teclas del registro superior, le faltaban las teclas. Así que con eso igual hizo el temita. Con eso, y el temita fue lo que fue. Ya va para lo que está. ¿No? Y no te quería interrumpir la sincronía que estamos teniendo, que en este mismo bloque así, vamos a visitar al músico que después abrió Woodstock. Claro. O sea que, pero coincidieron. Está todo ahí. Pero es increíble. O aparte me decís, está justo San Francisco. Pero bueno, y un poquito de Alicia, quizás aquello. Un poquito de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Y un poquito, quizás mucho, no por todo por lo extenso de la obra que rescata, pero sí por lo básico que va a rescatar de la obra de Ravel. El bolero de Ravel. Ahí va. Y si uno mira las guitarras, lo que hacen, y la batería, tiene mucho que ver con el bolero de Ravel. Es una pieza que en principio no parece tener nada que ver con el, con Ravel ni Ravel, con el bolero de Ravel. Bueno, bienvenidos al mundo del rock psicodélico. Estaba todo en el margen. Estaba todo en el margen. Jefferson Airplane, White Rabbit. Decías, ahora comentabas, cantaba así, qué forma de cantar y de decírtelo, ¿no? Casi como te estoy hablando a vos. Incluso, o sea, no es la forma habitual que uno piensa en el rock psicodélico, ¿no? No. No es lo habitual. Sin embargo, tiene una impronta muy particular, muy reconocible, por lo menos por lo diferente. ¿Sabes qué? Me daba la palabra, la sensación de, dentro de los psicodelia, que tiene tanto que ver con lo inconsciente, con el mundo más oculto. Sí, sí. Esto es como algo que estuviera como controlando desde un lugar más de la conciencia. No sé, es como jugando con esa. Me estoy yendo. Sí, ya hay interpretaciones sobre... No, porque tengo acá el mate con el LCD, pero... ya, no sobre interpretaciones un poquito, una gotita, nomás. Y jugando con esa sonoridad y esa forma de cantar en su momento, que era muy particular, muy particular. Y una potencia en esa voz, está buenísimo, que es impresionante. Y una banda sonora de todo un tiempo... ¿cuándo fue? En un programa de los últimos hablábamos de ya hay hasta una denominación de estética en 1967-66, o sea, claro. Esos dos años fue tan prolífico, muy prolífico. Que tiene todo hasta un color prolífico. Fue un momento de eclosión muy particular, sí, ¿no? Sí, muchas cosas como que emergieron o cuajaron, por decirlo así, en ese momento. Venían ya, ¿no? Venían ya de bastantes años y bastante movimiento cultural, porque bueno, tenemos un Estados Unidos bastante convulsionado en términos en diversos términos, y bueno, y va a generar esa eclosión que va a dar riqueza cultural por distintos lados, sobre todo en la música, ¿no? Yo tengo la sensación así, como un permiso que se da a la humanidad, ¿sí? En cierto modo, decir, a hacer el viaje psicodélico, en el sentido, a ir un poco más hacia lo, a eso que decíamos, lo que está más en lo inconsciente, y dejarlo salir de una manera de distintas expresiones, ¿no? Ni hablemos de lo que era también en el, a nivel, bueno, los años de 100 años de soledad, los años de tantas expresiones en el mundo de la plástica. Y sí, claro. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Y vos decís, en un momento decías, está, hablamos de Busto, no sé qué, bueno, vamos en realidad vamos al músico que en realidad, por lo menos en la película, es el que abre Busto, siendo un gurí, en realidad un muchachito así. Pero claro, él venía de una tradición muy especial, porque es Arlo Guthrie, que Arlo Guthrie, hijo de Buddy Guthrie, que en realidad es como, para de repente oyentes que no conozcan quién era Buddy Guthrie, fue de alguna manera, para asociarlo como uno de los máximos folcloristas de recorrer Estados Unidos, aquello de, hay una película que se llama de recopilar y las músicas populares. De alguna forma es un poco al estilo de lo que después haría León Gieco en ese recuperando músicas y con sencillez, ¿no? Con sencillez. Sí, sí. Pero ese tipo que en realidad tenía un tema y que en realidad ese es el nombre después de esa película, se llama This Land Is My Land, o sea, esta tierra es mi tierra o algo así, como con una fuerte, una vida muy especial, una conexión, y dentro de sus tantos hijos está Arlo Guthrie. ¿Qué hace este tema? Que es, yo particularmente me encanta este tema, me ha acompañado toda la vida, pero es bien como también de marcar de ese tiempo, en este caso. Lo estrena o lo presenta allí en Busto para inaugurar ese festival, dice unas palabras muy como diciendo, mirá, venía para acá y veo a toda esa gente ahí, bueno, y quedó como algo histórico, ¿no? Porque lo que iba narrando era lo que él vio, es decir, me trajeron acá y veo filas y filas de tipos que están, no sé, y él hace como una broma, no me acuerdo cuál es el término, de frikis, ¿no? O sea, de frikis que andan por la... ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué está pasando, no? Y toca este tema, que es Coming into Los Angeles. O sea, en Los Ángeles, llegando a Los Ángeles, y estamos hablando de San Francisco, y bueno, en este caso, con Arlo Guthrie, uno de los hijos de Buddy Guthrie, que después hizo, por supuesto, toda su carrera y sus discos y sus propuestas, pero este tema, evidentemente, lo marcó y nos marcó a varias generaciones. sonido de época, ¿no? De, época, sí, de toda una época, un sonido de, bueno, con todas esas mezclas de los rocks que había en ese momento, ¿no? Porque después sí podemos empezar con el rock psicodélico, el rock esto, el rock lo otro, pero había un momento de y folclore, de convivencia y los folclores que tienen, él tiene mucho del folk y del country y de toda esa que digo, como decíamos, venía de bueno, de que esa música durante décadas lo había vivido en la propia familia, ¿no? Es claro. Decir, formaba parte de una tradición, de una tradición también hasta familia, o la conexión con esas músicas. Sí, sí. Bueno, así, por San Francisco no nos pueden decir que no anduvimos por Los Ángeles, anduvimos, por toda la zona, el oeste, ¿no? Ahora nos vamos a ir a Argentina. Argentina. A una señora que seguramente todos conocemos. Todos conocemos. Ha estado en nuestra casa infinidad de veces. Una mujer que siempre tuvo éxito, ¿no? Dentro, sí, como dice ella, dentro de lo que es el éxito acá. Sí. Yo en su momento, ella tenía 17 años, escribió un libro de poesía y fue un éxito. Ah, como alguna vez dijo, como puede ser un éxito a los 17 años, ¿no? ¿Verdad? Pero siempre estuvo como marcada por... después su salud terminó falleciendo de un cáncer de huesos, donde incluso tenía que estar acostada y las vértebras se le rompían espontáneamente, es decir, en fin, ¿no? Un momento crudo para alguien de quien seguramente se da eso que decía el Sabalero, ¿no? Uno se siente bien hablando bien de gente buena. Y siempre que se habla de ella, bueno, efectivamente sale sin duda su costado no solo más creativo, sino ese grado particular de esa medida de su forma de ser que podía vincular tanto lo sensible con lo muy inteligente. María Elena Walsh. Vos sabés que, ¿no?, te iba a decir una cosa de... Nada. Anoche, estamos totalmente... Estamos... conectados. Conectados. Estaba escuchando las canciones de María Elena Walsh, pero en un plan, las canciones para adultos. Bueno, ¿no?, ese es el que venía a rescatar precisamente. ¿Por qué? Porque María Elena Walsh, sin duda, ha sido parte de la banda sonora de muchas infancias. Uh-huh. Y si uno no la tuvo como banda sonora de la infancia, la tuvo como la banda sonora de infancia de sus hijos. Vos decías, libro, melodista, poeta, y todo lo que quieras. En sus comienzos ella se dedicaba a la música folclórica, claro, con Leda Valladares, claro, que además era su pareja. Entonces hicieron un dúo hasta que, se separaron porque había una diferencia entre ellas, entre María Elena Walsh, que empezaba a tener la necesidad de ser creativa en la música, y Leda Valladares, que seguía bastante rígida en su postura, totalmente legítima, uh-huh, del rescate de lo tradicional, incluso de lo anónimo, es decir, de aquello que recorría la tradición incluso sin nombre, ¿no? Y Leda Valladares fue una firme investigadora de todo eso, ¿no? Uh-huh. Incluso hasta sus últimos días y sus últimos discos. Y una de las facetas, a veces no es que es desconocida, obviamente que no, pero que sin duda a veces uno tiene menos recuerdo, es de esta María Elena Walsh para adultos, ¿no? No, que claro, rescata claro, una forma muy inteligente de decir, una forma muy particular, donde, bueno, canciones como La Cigarra o, en fin, no sé, Canción del Jardinero, hay muchas. Pero, y aparte, en ese tiempo, toda esa cuestión de sentirse perteneciente acá, sin acá en el sentido de esta zona del mundo, Y muchas veces teniendo dentro de todo su, lo agradable que es ella, la, bueno, melodiosa y todo, por otro lado, siendo muy cruda. En muchos, muy cruda. Está como la imagen más de la, las canciones infantiles. Exacto, que parece que todo es ternura y juego. Sí. Pero aún las canciones infantiles, por ejemplo, la del mundo del revés, ¿no? Claro. También hay. Que el ladrón sea un juez, Sí. Es decir, también hay mucho de crítica social en sus letras, sí. Incluso en las de niños, pero en las de adultos es mucho más fuerte. Es fuerte, sí. Dicho de una manera notablemente que no parece de crítica. Por eso, por esa cuestión más amable, agradable, y ya me parece que naturalmente. Le salía con una postura, le salía naturalidad. No ser frontal así. No. Pero sí ser frontal. Decía todo lo que tenía que decir. Pero no era que iba a pelear, digamos. No. Pero decía todo lo que decía. Hay una versión particular, un tema en particular que a mí siempre me encantó, que realmente me emociona mucho, que se llama Orquesta de Señoritas. Orquesta de Señoritas. ¿No? Que no solo la música, lo que dice, lo que retrata. Lo que retrata sobre un grupo de mujeres, un grupo de músicos de mujeres, sí. Que también tiende a desaparecer y que tiene una vida un poco, solo de tocar ahí sin ser valoradas para nada. Claro. Pero que también mete en el estribillo una frase que parece que no tiene nada que ver con esa historia de época. Quien fue mujer o trabajador, quien no fue mujer o trabajador piensa que el mundo de ayer fue un mundo mejor, ¿no? Y al compás de la nostalgia bailamos por error. Mirá. No, es decir, un estribillo contundente en una historia que parecía que iba para otro lado, que no ameritaba eso, ¿no? Sobre esas cosas de cómo a veces valoramos o creemos que todos los mundos pasados fueron mejores, y ojo, cuidado, porque... Y con esto de decir, ser trabajador quizás más de su tiempo, pero cuando decís mujer, lejos de todo lo que es actualmente un movimiento donde puede decir, reivindicar aspectos de la mujer que hace siglos... Y lo decía hace 70 años. O sea, exacto, hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo. De hecho, el disco es del 76. Este disco es del 76. Este disco que se llama El Buen Modo, donde aparece este tema. El Buen Modo, ya sé con el sí. Es del 76. Sí. ¿No? Sí. Es decir, bien. Excelente. María Elena Walsh, que no podía faltar en el marco. Orquesta de Señoritas, sí. En un tema que cuyo coautor es Chico Novarro. ¡Ja! Mirá. Que también es no menor. Y ha estado en... Que también se conoce por otros aspectos. De repente decís, es un compositor que tiene su color en temas que, bueno... Muy particulares, que incluso... Sí, Baglietto canta Carta de un León a otro, por ejemplo. Que es él, ¿no? Sí. Bien, vamos a Orquesta de Señoritas. Divino, y un poquito al escuchar a María Elena Walsh ayer que estaba de vuelta, en esas melodías hay como siempre como un bolero de fondo en el sentido, en lo melódico, ¿no? En lo melódico. No sé, un apunte. Con sus mármoles y sus bronces parecía la Chacarita, aquel viejo café del once con orquesta de señoritas. Allá íbamos muchas tardes, una barra de juvenilia, a escuchar a las desde el oscuro reservado para familias. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. en su palco las señoritas repetían con todo esmero pasos dobles y rancheritas que no daban para el puchero. Eran rubias, llevaban flores en el pelo y en la cintura. Se movían como muñecas con tristísima compostura. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. Nadie supo de qué naufragio la salvaba el conservatorio para así ganarse la vida de lloronas en un velorio. Una noche se hicieron humo de su palco descolorido y tomaron violín en bolsa un tranvía para el olvido. ¿Quién no fue mujer ni trabajador? Piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. Y bueno, nos quedamos mudos, ¿no? Porque dice, es fuertísima la canción. Es fuertísima, fuertísima, ¿no? Es sobre... Bellísima canción. Es bellísima canción, pero también muy fuerte, porque habla no solo con ese estribillo fuerte recordándonos ese problema sobre cómo a veces imaginamos y fantaseamos sobre el pasado, porque también tiene que ver con una historia sobre mujeres que... padecen ser mujeres en una cierta época. Y a veces nuestras formas de la desgracia que asumimos socialmente como, bueno, esto siempre fue así, o es así, o bueno, es porque... Hay un término que se sigue utilizando como hay temas con respecto a la condición de la mujer que, por supuesto, que enerva a las mujeres, ni me imagino, ¿no? Pero que es el tema, es natural. Claro, pero... Porque era natural y como que y natural... Y pasa no solo para eso, sino para... todas las situaciones sociales, sí, claro, de sufrimiento, la pobreza. Era natural la esclavitud, digo. Exacto. Y decir, pero eso tiene que ver con una época que cree que eso es natural. Claro, que era natural. ¿No? Es decir, natural. Quien somete a esa vida, exacto, no es la persona que tiene que optar por esa vida o que se ve enredada en esa vida, sino una sociedad que acepta esa vida como normal. Como normal. ¿No? ¿Y qué que normaliza entre eso? Las varias cosas que pasan en el tema y todo este esa cuestión de no sé de qué me salva el conservatorio, como diciendo la música no sé de qué me está salvando, no, pero sé. Por lo menos de no ser una llorona en un velatorio. Exacto. No, es eso dejó la nena en una carta de la almohada, abajo de la almohada. Realmente impresionante el tema, ¿no? Una letra finísima, sí, con ella cantando casi sin interpretación en la voz, ¿no? Porque uno... Capaz que cierta distancia, ¿no? Cierta distancia, porque uno esperaría como, bueno, jugarse en la voz en ciertos momentos. El uno estaba acostumbrado a eso. El álbum se llama El Buen Modo. El Buen Modo. Como, y recordemos que modo, hay un sinónimo un poco, en parentesco con escala, y cuando decía El Buen Modo, en el sentido musical, ¿no? Es decir, y El Buen Modo, es decir, yo no me voy a exasperar. Yo mantengo la postura correcta. Pero es un disco con una carátula negra, dice blanca, lo que dice, y ¿no? austera, ¿viste? Así como... Y musicalmente, como siempre, con maravilloso. Un encanto. Sí. Me hace acordar también algunas cosas de que no, que por supuesto son posteriores. Yo te decía ahí, escuchando las influencias en Eduardo Arnoyán, por ejemplo, de tu unión de sí, claro, de, cuando la última orquesta de señoritas que tiene y tiene como ese color también, que por supuesto estaba basado, habíamos hablado la otra vez en Cabaret también, de toda esa situación de probablemente mujeres que, o sea, hay que decirlo crudamente, de repente no estaban capaz que de repente ese mundo la llevaba a decir, bueno, ustedes no están en el cabaret, están en la orquesta, ¿viste? Es que recordemos que por lo que está relatando, la época que ella está relatando, uh-huh, es una época donde las mujeres no tienen mucha posibilidad de ingresar al mercado laboral. Claro, claro. Es decir, claro, esa dificultad de ingresar al mercado laboral convertía a las mujeres en futuras amas de casa o solteronas que debía buscarse la vida de alguna manera, ya fuera con... No tener independencia. Ya fuera con corte y confección, que claro, por ejemplo era uno de los títulos más comunes en cierta época en ciertos sectores sociales en las mujeres, o el conservatorio y la posibilidad de alguna orquesta. Claro, de ingresar ahí. Esos eran como los dos grandes, las dos grandes vías para cierta clase social, ¿no? Clase media baja, digamos, a menos que, claro, tuviera que jugarse a ser mantenida como ama de casa. ¿Por qué? Bueno, porque esa era la estructura social, no porque eso sea lo deseable ni porque eso fuera natural. Había un mundo armado de esa manera, que posicionaba a las mujeres en esos lugares, lamentables lugares, que de alguna manera son los que canta María Elena Walsh y los que hace recordar con toda esa letra. Ya que han estado varias mujeres en este programa, en el programa pasado, siempre en el margen, pero con esa capacidad más valorada, es decir, ¿en qué época sale una voz como la, o sea, 76 y que venía remando desde los 50, haciendo, remando en el sentido creativo, es decir, creativo, proponiendo cada dolor de cabeza que debía dar eso, ¿no? Es que le dio muchos dolores de parir cabeza. Parir esa creación, ¿no? Con todo su estilo de no ir a la confrontación, que también le ayudó mucho, pero también vivió muchos eventos negativos, digamos, en virtud de prohibiciones. Y bueno, de doblemente, pasado el tiempo, doblemente uno lo valora. Como este caso que vamos a escuchar ahora, de un descendiente de africanos en Estados Unidos, ya que el título te decía. Ya dice bastante, ¿no? Y se les complicó. ¿Y en qué época? Y en este caso, a principios del siglo XX, claro, es... El nombre asociado, y lo vamos a presentar muy cortito porque es asociado al ragtime, al rag, que es Scott Joplin. Scott Joplin es quien tiene, aparte, logra hacerse con una formación musical en el tiempo para generar lo que es el rag, que genera, es todo un género, ¿no? Es todo un género. Todo y no le vamos a presentar, o sea... Quizás él es el exponente más conocido, el ícono del rag. Del rag, de los principios, ahí está, de los principios del siglo XX. Y vamos directamente a la audición de lo que vamos a escuchar, que es un músico, pianista. Es una versión muy particular porque es en vivo y empieza a jugar con la gente como un poco juega la música así de Joplin, entonces se juegan y todo el mundo, la verdad que es maravilloso el video, después lo vamos a compartir. Waldemar Maliki, que es polaco, en realidad es pianista y violinista polaco, se divierte mucho haciendo esto de tocar a Scott Joplin, toca básicamente el tema del anfitrión de Entertainment, y lo va mezclando con músicas de algunas probablemente más regionales de Polonia, no sé, y otras clásicos así, y juega como diciendo me voy para otro lado pero vuelvo. Está. Y es en ese juego me imagino que estaría muy también jugando de Scott Joplin. Muy divertido, sí, sin duda. Thank you. y Bernard Mielas. Si usted no largó la carcajada en más de un momento, es raro, sería muy raro, porque bueno, realmente la diversión de esos encuentros musicales, de esos pasajes por acá y por allá, donde retoma desde temas modernos músicas tradicionales, donde juega permanentemente un lado y en otro, como haciendo dialogar el rag con otras músicas, y parece que el rag es como la harina, va con todo, digamos, ¿no? Va con todo, se da la mano y se divierte en la misma fiesta, ¿no? Totalmente. Entonces me hace acordar un poco, ¿te acuerdas que te comentábamos la otra vez de cuando, ¿cómo es este? Manolo Guardia. Haciendo el feliz cumpleaños en varias versiones. En versión Mozart y versión. Jugando con eso. Con eso, lo que significa. No solo hacer dialogar, sino arreglar las piezas para puedan coincidir o puedan no, porque ahí hay una serie de cosas que hay que hacer. No es solo saber tocar la pieza, que es técnico, que es brillante, sino también un aspecto de composición, digamos, porque hay que hacer arreglitos. Y lo que hace realmente, además de divertido, es genial, digamos. Y él, vamos a compartir la presentación esa del video, no sabemos, no está donde encontramos, no encontramos si era en Polonia o no, pero es muy probable que fuera así. Y él con el intérprete con una cara completamente como aparte de todo. Como aparte, como si no estuviera metiendo todo, sudando así la gota gorda, pero nada, como diciendo, a mí, yo, esto es natural. Esto es natural. No, impresionante, impresionante. Así que y un saludo a Scott Joplin y a Scott Joplin con esto que debe generó, regocijarse de esta duda, de esta intervención, es como una intervención en su 100 años, ¿no? De ese comienzo de, recordemos, este tema, por ejemplo, fue para alguno capaz que lo asocia, a veces hablamos de las bandas sonoras, fue soundtrack o banda sonora de la película que era El Golpe. Sí, El Golpe con... los actores, aquel... Había uno que era Paul Newman. Paul Newman. Y bueno, y esa película que tuvo una gran repercusión y todo, era... La música era... Y de acuerdo a haber visto una que es Ragtime sí, como también, película. Sí, sí, el sí. Film, ¿no? Que es del mismo que hizo Amadeus, ¿cómo es que se llamaba? Ah, mirá, no me acordaba de eso. Es él el director. Que en verdad era un europeo, ¿cómo es que se llama? Uy. Ahora no importa. Pero básicamente era un europeo, que yo no me acuerdo si era húngaro, que en su momento hizo también algunas películas antes de pasar a Hollywood, muy famosas en su momento. Que bueno, esa película Ragtime es de él. Yo también lo descubrí así con sorpresa, porque parecía muy norteamericana la película. Sí, yo, digamos, me acuerdo, ¿no?, de haberla visto, ¿sabes dónde? En el Cine Posito de Cinemateca. Mira. Digo, estamos hablando de verla hace muchos años, pero que yo era un poquito más que un adolescente, pero era un jovencito así, y me atrajo mucho la película. Probablemente, no la recuerdo bien, pero probablemente con toda esta impronta de esa música. Exacto, claro. Con toda la música que había atrás y ese mundo. Sí, ese mundo. Yo voy a seguir en Estados Unidos, de donde era don Scott Joplin. Scott Joplin. Pero me voy a ir al rap. ¿Al rap? Bueno, ¿Al rap cambiamos una letra? Ahí está, cambiamos una letra. Pero en verdad no me voy a ir al rap, y sí, me voy a ir al rap. ¿Cómo se entiende esto? Sí, bueno, sí. Que en verdad me voy a ir a lo que algunos consideran el primer rap. Ah, mirá. ¿No? Claro. Este fue un grupo que sobre todo tuvo su mayor éxito entre los 40 y 50 de la década del siglo XX. Ya cantaban desde un poco antes, pero con otro nombre, que era Royal Harmony Singers, y luego se llamó The Jubilers. Jubilers es algo así como tiene una relación con la noción de jubileo cristiano. Claro. ¿No? Porque ellos además cantaban canciones cristianas, es decir, al estilo del gospel, ¿no? pero con una música un poquito diferente. No hacían exactamente un gospel. Pero tenía que ver con esta tradición de letras. Digo, tiene una canción que se llama Noah, es decir, Noé, que es preciosa, realmente preciosa lo que hacen. Y cuentan toda la historia de Noé. Una de las cosas particulares que este grupo va a tener es que en sus temas siempre hay una especie de diálogo, ¿no? Entre una parte más cancioncita, melódica, y una especie de recital con versos medio sincopados, que tiene que ver con ese juego del rap que parece ahora tan moderno y que se suele hacer, por ejemplo, mezclando a, no sé, Cristina Aguilera y un rapero tradicional, claro, donde claro. Uno hace como la parte pop y el otro hace el rock, el rap. Bueno, ellos hacían algo de eso. ¿Ah? ¿Y en qué años? ¿No? Estamos hablando en los 40 y pico. Estamos hablando de muy atrás, cuando el rap todavía no se llamaba rap ni pensaba llamarse así, donde parece ser más una cuestión muy posterior, muy ligado a, bueno, la cultura del Bronx, ¿no? A cosas así. Uno dice, mire, esa tradición tiene más tiempo. Más tiempo. Mucho más tiempo. Bien. Y si uno mira este tema, tiene todas las bases del rap. Ellos eran un grupo vocal. La versión, como casi todas las versiones que ellos hacen, tiene una guitarra atrás, un instrumento, pero no, ellos no tocan y no aparece tampoco el músico que toca en escena. Por ejemplo, cuando cantaban en televisión o hacían algunas actuaciones. Sí, como en un coro cuando... ¿viste? Se musicaliza. A nivel popular se conoce mucho en la murga. Decir, en la murga quizás haya una guitarra que tiene los tonos. Exactamente. No es el lugar fundamental, sí, de esa música. Es el que transita por el coro, digamos, ¿no? Sí, sí, el coro, como la vamos a decir, claro. Exacto. Y este tema es del 45. Se llama... ya habían logrado fama al inicio de los 40 con un tema que era una versión de un capellán, es decir, de un sacerdote del ejército, respecto del ataque de Pearl Harbor. Ahí está. Claro, ellos claro. Musicalizaron eso. Y acá el tema se llama The Preacher and the Bear, el predicador y el oso. Y el oso. ¿Ah? Y vamos a escuchar a The Jewelers. En los años 40 y pico. 45. 45. El tema es el origen del tema, haciendo esto que tiene todas las leyes de ser un rap. That's the only time we read religion and brother, that's the only time we read religion and brother, it's good enough for me. Yes, just come on, brothers, if you want to hear a story about that preacher and the bear. Gather round, boys, I don't want you to miss none of this here story, cause it goes like this. A preacher, he went out to hunt. It was on one Sunday morning. Though he was one Christian young man, but he took his gun along. Well, the first thing he shot was a bunch of fine quails, and he shot him a nice fat hare. Then through the woods on his way back home, he met a great big grizzly bear. Then the reverend fell down upon his knees. He sent up a great long prayer. Whilst he cast one eye to the heaven on high, but kept the other eye on the bear. He said, the Lord delivered Daniel from the lion's den, Jonah from the belly of the whale. The three Hebrew boys from the fiery furnace said, a good book do declare. Now look here, Lord, if you don't help me, don't you go to helping that bear. He needed that the only time we read religion. He needed that the only time we read religion. He needed that the only time we read religion. And brother, it's a good enough for me. My Lord, that the only time we read religion. Brother, that the only time we read religion. Why don't you give me that the only time we read religion. Brother, it's a good enough for me. Yes, then the bear walked out in the middle of the road. Up to the reverend walks he. That reverend laid his religion down. He climbed up a tall pine tree. Yes, he climbed way up to the top of that tree and climbed out on a limb. Whilst the bear sits down so endlessly and licked his mouth at him. Around about 3 o'clock, the old limb broke. Reverend came tumbling down. Boy, he grabbed his knife, he cut the bear 10 times before he struck the ground. He needed some old-timey riddle-dip, John. He needed some old-timey riddle-dip. He needed some old-timey riddle-dip, John. Brother, if you could hang enough of me, my lord, that old-timey riddle-dip, John. Brother, that old-timey riddle-dip. Why don't you give me that old-timey riddle-dip, John? Brother, if you could hang enough of me. Yes, then the bear reached out to give the Reverend a hug like you would hug a long-lost friend. But old Reverend put on that disappearing act, he went splitting through the wind. Old Reverend went to running like an old hound dog trying to overtake a hare. He went home at the bed and took 6 naps before his shadow got there. He had that old-timey riddle-dip, John. He had that old-timey riddle-dip. He had that old-timey riddle-dip, John. Brother, if you could get enough of me, my lord, that old-timey riddle-dip, John. Brother, that old-timey riddle-dip. Why don't you give me that old-timey riddle-dip, John. Brother, if you could get enough of me. Cease, brother, the preacher made a touchdown. Bueno, indudablemente, estamos escuchando algo que si estaba asociado a comienzos de lo que vino después, en el sentido del rap. Sin duda, es uno de los antecedentes. Sí, incluso hay raperos que vuelven a cantar este tema precisamente como homenaje a esos antecedentes. Allá atrás. Pero que si uno mira los fraseos, sí es cierto, está hecho con otro estilo, está hecho con un estilo muy de la vocalización de la época, sí es cierto. Pero los elementos centrales están ahí. Es decir, después será trabajar sobre eso, pero antecedentes del hip hop y antecedentes del rap están ahí. Están ahí, clarísimo, la intención, hasta después cuando podamos compartir el video. Video y todo, hasta la postura, por supuesto que es una postura en una época... Todos de traje, tranquilo, claro. Tranquilamente, muy pausadamente, pero la actitud es decir, que pasa al frente el solista. El solista pasa al frente, siempre queda en el frente quien está haciendo el recitado o quien hace alguna voz en particular, pasa al frente. Una melodía que es más declamación de... Totalmente. Que es clarísimo la... no lo puedo creer, estamos llegando al final del programa. Así es. Y bueno, se nos acaba este programa. Se me ocurre una frase nueva, decir, esto no es un adiós, es un hasta luego. Simplemente un hasta luego. O una hasta la próxima. Hasta el próximo margen. Recuerden que todo lo que quieran hacer llegar, los comentarios que quieran, los buenos, los malos, y todos son buenos. Todo sirve para mejorar, para ver, incluso todas las sugerencias que quieran hacer a nivel musical o que tienen ese tema que ustedes dicen. ¿Sabes qué? A mí me interesa que yo lo alguna vez escuché esto y no lo he visto por ahí o no es tan conocido, bienvenido sea, muchas veces porque eso tiene que ver incluso con tradiciones culturales, ¿no? Claro, porque hay gente que tiene ciertas familias de ciertos lugares, ya sea de Latinoamérica, ya sea del exterior, y que a veces precisamente por eso se rescatan músicos o cosas que uno no conoce o a las que no llega, digamos, ¿no? Que no llega, ahí está, así que todo lo que quieran, por supuesto, a flojistoproducciones@gmail.com o a pueden conectarse también por el Facebook de El Margen Sonoro. El Margen Sonoro, ahí está. Y bueno, y nos vemos en otro margen que será nada más que el comienzo de. Es una orilla, estamos en la orilla de un mar. Ahondar inmenso. Un poco más en este margen. Este margen que es eso de un océano infinito, ¿no? Infinito. Felizmente. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.